Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estoy aquí en la escuela Manuel Belgrano del pueblo de Las Rabonas, junto a la maestra Annalis Camelia. Ella es docente aquí, jornada extendida de la escuela. Se realizó un proyecto de investigación con alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto grado, llamada Cuidando el Agua Gota a Gota, donde tanto niños y niñas estuvieron haciendo investigaciones en el pueblo, yendo a la planta potabilizadora, trayendo muestras de sus casas y, bueno, viendo el buen uso y el mal uso del agua. Nos gustaría que Annalis gentilmente nos cuente el objetivo y de qué trata este proyecto. Buen día, Annalis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Adrián. Muchas gracias por acercarte siempre a difundir todo lo que estamos haciendo acá en la comunidad educativa. Bueno, contarte que esta vez estamos trabajando sobre el tema del ambiente en jornada extendida con cuarto, quinto y sexto grado. Llegó una propuesta de Escuela del Agua, que es una parte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba, donde se está tratando de trabajar desde las escuelas el tema del cuidado del agua, el cuidado de las cuencas, todo el tema de residuos, todo lo que tiene que ver con ambiente y específicamente agua. Es así que se elaboró este proyecto, como vos bien decías, Cuidando el Agua Gota a Gota. Los trabajamos con los chicos en jornada a través de que ellos fueron trayendo muestras de su hogar. Algunos tienen pozo, otros tienen agua corriente de red. Hicimos análisis del agua, observación directa en ese sentido de cómo llega el agua a casa. Después hicieron investigación los chicos sobre llevando encuestas a la casa para ver en qué se usa más el agua, de qué manera lo utilizan y de qué manera piensan en casa que sí ahorran agua y de qué manera no. Hicimos salidas por el pueblo para ver realmente cómo es el tema del riego, si se hace riego por goteo, si se hace riego con manguera, cómo se llenan las piletas de natación. También vimos cómo se puede cuidar y extender la calidad del agua sin tener que hacer recambios tan continuos. Y el cierre fue la visita a la planta El Paraíso, Paraje El Paraíso, de la planta potabilizadora, donde los chicos pudieron ver bien todos los pasos desde que se toma la bomba, el agua desde el arroyo Las Rabonas hasta que llega a su casa. La reserva que nosotros tenemos en el tanque allá arriba en la planta nos alcanza como para 4 piletas de las grandes de 100.000 litros que usan los grandes complejos de cabañas, y hay formas de colaborar con ese cuidado y no derrochar. Pedro y Luz participaron de este proyecto. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Bien. Contanos qué muestra trajiste vos para el proyecto de la escuela. Yo traje agua corriente de mi casa. ¿Y qué vieron después cuando analizaron ese agua? ¿Cuál estaba más sucia? ¿Cuál estaba más limpia? Los colores. ¿Y la de tu casa cómo estaba? Y estaba clarita. ¿Se puede tomar? Y sí. Bueno, Luz, contanos. Ustedes fueron a la planta potabilizadora Paraíso. ¿Qué vieron en esa planta? Buenos días. Vimos cómo, de dónde venía el agua, de cómo iba de las aguas a las casas y nada más. ¿De dónde llega el agua a la planta potabilizadora? De una acequia. Y de ahí pasa como a unas piletas y después pasa una, le ponen cloro, esas cosas. Y de ahí va a la casa de cada uno. Uh-huh. ¿Qué es lo que aprendieron para cuidar el agua, por ejemplo, no? No regar mucho, no poner los expansores todo el día, no tampoco dejar la manguera abierta, no dejar la canilla abierta del agua. Gracias. ¿Están pensando realizar algún tipo de concientización, algún tipo de folleto en las cabañas, en turismo, por ejemplo? Sí, los chicos hicieron el diseño de un sticker, que esto está, digamos, en proceso todavía. Apenas te voy a dar un ejemplar del folleto explicativo que van a tener y del sticker para que lo puedan compartir y ver desde la página de Facebook todos los oyentes de la radio sobre todo lo que aprendimos, y además eso sería para distribuir tanto en información turística como dejarle directamente a los complejos de cabañas para que las personas que se acerquen a disfrutar de nuestra localidad la cuiden. ¿Podés contarnos muy brevemente qué es lo que vieron en los análisis que aquí realizaron? Sí, en cuanto al tema de la calidad, vimos que es muy buena, digamos, el tema de la calidad del agua, porque también yo traje desde Nono y hay compañeros que trajeron que viven en Los Hornillos y en otros lugares, entonces pudimos hacer como esa cata de agua de diferentes sabores, vimos el tema de la mineralización que tienen cada una, entonces en ese sentido el agua es buena y no estamos teniendo poco caudal, pero en algunos momentos del año se ve la merma muy grande. Entonces tenemos que tratar de, más que nada, según comentarios que también teníamos de la gente de la comuna, tratar de propagar este tema del riego por goteo. Eso sería un paliativo muy grande para la zona. Y bueno, te comento que ahora el 13 de noviembre vamos a ir a Córdoba Capital a compartir y socializar este proyecto con gente de otras localidades que han trabajado el agua en otros sentidos. Bueno, Alice, te agradezco mucho siempre la atención con Radio Grito. Esperemos que todos aprendamos a cuidar el agua, entonces. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.